12 y 10 minutos, entramos en el tiempo de política local. Ya saben que cada martes a esta hora, un poco, bueno, pues extraño quizás nos parece por aquello de que la semana arranca en la jornada del martes, pero como bien saben los oyentes de Radio Brique, todos los martes al mediodía nosotros le ofrecemos el espacio de política local. Y eso es lo que vamos a hacer durante los próximos 30 minutos, hoy con la participación o con el inicio de un nuevo turno de intervenciones. Y en este caso, pues nos llega la participación del Grupo Municipal de Ciudad. Ya contamos con su portavoz, con Jorge Oliva, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Jorge Oliva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre diferentes temas de interés y, evidentemente, pues en el plano local, en el plano municipal, hay que hacer referencia al pleno que se celebraba en el Ayuntamiento de Ubrique la pasada semana y en el que se aprobaba por unanimidad la creación de esas bases reguladoras para la concesión de ayuda destinadas a paliar los efectos económicos ocasionados por la crisis del COVID-19. Un tema este que quería destacar, ¿no?, en el espacio de política de hoy. Sí, bueno, en primer lugar, felicitar por el día de ayer a todos los ubriqueños y en especial, por supuesto, a todos los petaqueros y petaqueras de nuestro municipio por la celebración de este día, del Día del Petaquero. Una celebración que no ha sido posible como en otras ocasiones donde se daba un recordatorio a los petaqueros que han trabajado en este sector, tanto viajantes, empresarios del sector. Y no ha sido posible, pero bueno, de cara al año que viene supongo que vayamos volviendo a la normalidad y por tanto felicitar a todos los petaqueros de Ubrique en este día tan importante para nuestro pueblo. Y sí, bueno, en este sentido tuvimos el pleno ordinario la semana pasada, un pleno, aunque ordinario, realmente fue un pleno en cuanto a funcionamiento extraordinario, tanto por varios ámbitos. En primer lugar, pues la representación fue una representación mínima que asegurara la proporcionalidad de todos los grupos municipales. En este caso hubo 5 representantes del Partido Socialista, 2 del Partido Popular y los portavoces de Andalucía por Sí y de Ciudadanos. En este sentido, pues se estaban debatiendo varios puntos, varias mociones. Una moción sobre ordenanza fiscal de la tasa reguladora de ocupación de la vía pública, una base reguladora de la concesión de ayudas para paliar los efectos económicos negativos ocasionados por la crisis del coronavirus. En este caso no hubo tampoco, se presentaron mociones ni hubo parte de control de fiscalización por el acuerdo entre todos los grupos municipales. En este caso, pues consideramos oportuno centrarnos en los puntos fundamentales para apoyos a los comercios, a los autónomos de nuestro municipio y como ya teníamos acordado en juntas de portavoces, pues que teníamos lugar prácticamente cada 2 o 3 días entre todos los grupos municipales, pues expusimos que era lo más coherente en este sentido. También iniciamos este pleno ordinario, como digo, extraordinario por varias circunstancias, como todos sabemos, por el estado de alarma motivado por el COVID-19. Iniciamos con un minuto de silencio y, bueno, yo reiterar el pésame a todos los familiares y amigos de los fallecidos por esta pandemia que nos azota. Pero Ubrique ha demostrado durante toda esta pandemia un gran espíritu. Ahora mismo precisamente vengo de Móvil, del centro tecnológico, donde más de 100 voluntarios durante varios meses han estado ahí al pie de cañón elaborando mascarillas, batas, con el apoyo de más de 17 empresas, tanto empresas de marroquinería como empresas auxiliares, clínicas de odontología, y la verdad es que es una respuesta que en este sentido del pueblo de Ubrique que es digna de elogiar y sobre todo por el gran número de voluntarios. Y bueno, centrándonos en el pleno, en el contenido en sí del pleno, como digo, ese fue el primer pleno presencial después del pleno telemático que tuvimos en abril y la suspensión del pleno en marzo, y por tanto desde febrero es el primer pleno ordinario dentro de nuestro ayuntamiento. En este caso, pues, se elaboraron unas bases reguladoras que se venían trabajando por los técnicos del ayuntamiento. Creo que es la primera base reguladora para ayudas a pymes autónomas que se han producido en el ayuntamiento de Ubrique en toda su historia. Por tanto, hay que poner en valor este documento, estas bases reguladoras, que creo que deben ser un precedente para otro tipo de ayudas, porque pienso que con una base reguladora es más fácil y más objetivo la concepción de estas ayudas. Una ayuda por un importe de 157.000 euros en total, en tres líneas. Una primera línea que va dirigida a la actividad y establecimientos que han sido afectadas por la suspensión de apertura al público por el Real Decreto del Estado de Alarma del 14 de marzo. Otra segunda línea que son para los que establecimientos comerciales que hayan visto reducida su facturación en al menos un 50%. Y la tercera línea que va para eliminar la tasa de ocupación de la vía pública, los veladores durante todo el año 2020. Esas dos primeras líneas por un importe de 153.766, la segunda línea de los veladores por 4.394, en total, como digo, casi 158.000 euros. Yo aquí pongo de manifiesto la unidad y el compromiso que tiene el Grupo Municipal de Ciudadanos, en este caso con el equipo de gobierno, pero está en el ADN nuestro, en el ADN de Ciudadanos. Hoy mismo, ya a nivel ya del gobierno de España, Ciudadanos ha vuelto a respaldar el decreto de estado de alarma, porque pensamos que hay que ser prudente, que estamos ya en la recta final de esta pandemia, o al menos de esta primera desgracia, que de esta muerte y este contagio que ha estado azotando nuestro país. Y Ciudadanos quiere ser coherente y cree que en este sentido era importante ampliar el estado de alarma. Como digo, hay datos de fallecidos muy muy positivos. Ayer creo que no hubo ningún fallecido en España, pero también vemos repuntes de contagio en algunas localidades, vemos imágenes de algunas multitudes, imágenes de botellones, y creo que hay que tener prudencia, y por eso hay que Ciudadanos ha apoyado a el decreto de ampliación del estado de alarma, que creo que mañana mismo se debate y que con el apoyo de Ciudadanos pues saldrá adelante. Pero bueno, tampoco es un apoyo gratuito. Ciudadanos exige una serie de medidas, como sobre todo que las medidas sean idénticas para toda España, sin que haya desigualdades entre comunidades, y si solo se basen en criterios médicos. También que haya un plan de reactivación turística, sobre todo basado en avales ICO y un importe de más de 150 millones de euros para la transformación y la digitalización del sector turístico. También, como digo, que la comunidad autónoma se haga la desescalada en pie de igualdad, igual en todas las comunidades. Hemos visto que en algunos casos los criterios, por ejemplo, de movilidad entre provincias, en algunas comunidades sí se ha podido hacer, y con el mismo criterio médico en otras no, y creemos que es el momento de que haya igualdad entre todas las comunidades. También se pide que la agencia tributaria, todos y cada uno de los trámites, se puedan hacer mediante sistemas digitales, incluso videoconferencia para personas que quieran algunas explicaciones, y también que esta sea la última prórroga, de 15 días, y que en caso de que haya algún rebrote no se recurra a través de estado de alarma, sino que haya un plan B, unas ideas, porque todos sabemos que esta es una enfermedad que todavía no tiene una vacuna ni un tratamiento totalmente eficaz, y hay que ser previsores y tener un plan para los casos en que haya rebrote. Y en este sentido, pues bueno, en el sentido de nuestro grupo municipal de Ubrique, también sabemos por la reunión de junta de portavoces, y también que a nosotros desde la Asociación de Comerciantes nos han trasladado la preocupación que hay por la vuelta a la actividad y las dificultades por las que que atraviesan los comercios y la hostelería, y creo que desde el Ayuntamiento, desde la Corporación Municipal, la elaboración de estas bases con un importe de 157.000 euros, que son 300 euros para todos los comercios y autónomos que han visto, no han podido abrir o que han visto reducida su actividad en más del 50%, es una pequeña ayuda dentro de la capacidad que tiene el Ayuntamiento dentro de sus presupuestos, y al igual que esta ayuda es compatible con otras ayudas de, en este caso, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, que también da 300 euros a los autónomos, y también una ayuda que se va a aprobar por la Junta de Andalucía para la ayuda al alquiler. Y bueno, todas esas ayudas son complementarias, y que por lo menos desde las instituciones pues se puede hacer todo lo posible para que los comercios y las hostelerías y los hosteleros puedan seguir con su trabajo y por tanto redunde en el empleo. Bueno, pues eso en cuanto a la valoración en torno, bueno, pues precisamente a lo acordado en esa sesión plenaria durante la jornada del pasado martes. Sobre lo que dio de sí la sesión, no sé si hay algo más que quieras añadir. Pues sí, bueno, en este sentido, como digo, no hubo turno de preguntas. Nosotros sí tenemos una serie de preguntas y una serie de mociones que hemos estado viendo durante este tiempo, pero por prudencia y por lealtad institucional, creemos que no es el momento de presentarla por ahora, sino dejarla para, posiblemente será para el pleno de junio, un pleno de junio donde ya tenemos, posiblemente se lleve la liquidación de los presupuestos de 2019, unos presupuestos donde, bueno, mi grupo municipal no estaba durante toda la legislatura de 2019, pero bueno, es la primera vez que vamos a tener disponible esta liquidación para que se lleve a pleno, y es otra de las circunstancias que vamos a ir viendo. Ahora precisamente se cumple hace una escasa semana el primer año de legislatura, la primera legislatura en que el Grupo Municipal de Ciudadanos formaba parte de la Corporación Municipal, la primera vez que nos presentábamos a las elecciones en Ubrique, y yo, bueno, reitero mi agradecimiento y el honor de poder formar parte de la Corporación Municipal de Ubrique, y en ese sentido, pues, nuestro grupo municipal desde el principio ha querido tener una actividad, sobre todo pensando en los ubriqueños y ubriqueñas, y con varias mociones. Recuerdo que empezamos el primer pleno con una moción de turismo industrial, presentar esta moción de turismo industrial al inicio de la legislatura, nuestro primer pleno ordinario, una moción que salió con el respaldo y la unidad de todos los grupos municipales. La verdad que para nosotros fue una circunstancia muy positiva. También hemos presentado mociones que al final el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Andalucista se sumaron, como la moción sobre la casa de apuestas, y que al final fue una moción conjunta de los tres grupos municipales que también han ido adelante, y como digo, muchas de nuestras mociones están saliendo adelante porque nuestra idea es esa, que no presentamos mociones que sepamos que al 100% que no van a salir, sino hablarlas con el resto de grupos municipales, ver que si es necesario modificar algo para que salga adelante, hacerlo, y es el ADN nuestro, del ADN de Ciudadanos, que es el acuerdo. Somos un partido de centro y que podemos llegar a acuerdos tanto a la izquierda como a la derecha, y es nuestra idea como grupo municipal. También dentro de este primer año, un año ahora complicado durante el primer año de legislatura, tanto por este problema del COVID-19 que nos ha cambiado la vida a todos prácticamente, y que creemos que hay que centrarse en dar una respuesta tanto en este fondo social, que nosotros creemos que tiene que ser algo dinámico, y creo que debe ser solo el principio. Debemos ver y viendo las necesidades de aquí a finales de agosto, hasta el 1 de septiembre se pueden pedir estas ayudas. Creo que ya se está en el boletín oficial de la provincia, sino hasta estará los próximos días, y desde entonces pues ya yo aquí animo a todos los comercios, a todos los autónomos que se hayan visto perjudicados, que accedan a esta ayuda de 300 euros, que al menos puede ser un pequeño bálsamo para ir saliendo de esta situación en la que estamos. Y también, como digo, en esta legislatura, que para nosotros como grupo municipal ha sido complicada también, porque se han llevado documentos que llevaban muchos años en un cajón o parados, y no sé si el motivo, si hemos traído suerte a esta corporación municipal para sacar adelante el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana, que salió adelante con nuestro voto favorable y el equipo del Grupo Municipal Socialista, y creo que del Popular también, y por tanto tenemos una respuesta al desarrollo urbanístico de Ubrique, sobre todo la necesidad de suelo industrial, que todos sabíamos, y que con este documento salga adelante. Ahora viene un periodo de exposición. Creo que ha habido bastantes reclamaciones, porque evidentemente todo a nivel individual cada uno tiene sus intereses, pero creo que es un documento positivo para nuestro municipio. Al igual que el PGO, también se llevó a pleno la RPT, que igualmente salió adelante. Evidentemente una RPT no es siempre perfecta, no todos los trabajadores al 100% están de acuerdo, pero hubo una amplia mayoría, y creemos que si bien no es una RPT perfecta, si es buena para el Ayuntamiento de Ubrique, siempre es mejor tener un documento como una relación de puestos de trabajo que dé objetividad y claridad, a no tener este documento, y por tanto también contó con el voto favorable de Grupo Municipal de Ciudadanos. Pues es un poco el balance, ¿no?, quizás de legislatura que realizáis desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, cuando, bueno, pues se cumple un año, ¿no?, prácticamente desde que se constituyera la corporación municipal y se diera curso a esta nueva legislatura. Y bueno, pues a pesar de la situación en la que nos encontramos, pues también en otras circunstancias normales estaríamos quizás haciendo balance político, aunque ahora queda un poco lejos todo aquello, ¿no? Sí, bueno, mi idea, posiblemente el jueves haga un balance más extenso de forma política, aunque no es lo que a todos nos gustaría en cuanto a la forma de debate político. Creo que ahora hay que cambiarlo, sobre todo de enfoque, por lo menos durante estos meses de tanto de estado de alarma, hasta que se encuentre una solución médica. Creo que por lo menos el punto de vista de mi grupo municipal es ir de la mano del equipo de gobierno, porque hay que ir planteando soluciones para nuestro municipio y no entrar en un debate en el ámbito político, sino intentar buscar acuerdos entre todos y que estos salgan adelante. De hecho, bueno, yo emplazo y creo que propondré mediante registro que se cree una comisión o un grupo de trabajo durante esta pandemia, para que los grupos municipales y distintos colectivos y distintos miembros del tejido social y económico de Ubrique pues podamos mantener reuniones entre todos para ir buscando soluciones, como ha sido esta base reguladora de el destino del fondo social, el fondo de emergencia social, el cual llegamos a un acuerdo en el pleno de abril, y ahora con esta base reguladora lo que se decide es el destino de los mismos, que se ha decidido que vaya para autónomos y pymes dentro de nuestro municipio, porque dentro de los fondos del ayuntamiento hay programas como recursos propios, creo que en torno a 110.000 euros que se dedican a ayudas sociales, también fondos que están llegando de otras instituciones, como puede ser la Diputación, Junta de Andalucía, o que puedan llegar del mismo gobierno y se dediquen a políticas sociales, y por tanto creíamos que esta fase reguladora y este importe del Fondo de Emergencia Social se dedicara a nuestro comercio, a nuestros autónomos y a nuestros hoteleros en nuestro municipio, que tanta falta le hace por haber estado cerrado durante estos meses, y la vuelta siempre pues va a ser gradual, y creo que esta es una ayuda. También, como digo, la tasa de ocupación de la vía pública, en torno a unos 60 negocios en Ubrí que tienen veladores, y esta pequeña, bueno, en torno a unos 100 euros trimestrales pagan los distintos establecimientos, y por tanto pues estamos hablando de un importe de más de 400, 500 euros por negocio que se van a ahorrar en cuanto a los veladores, que junto con los 300 euros que para los hosteleros, yo creo que es una pequeña ayuda y complementaria con las que puedan recibir de otras administraciones. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda esa medida que se han dispuesto y que, como decíamos, abordaban o se aprobaba más bien en el último pleno por unanimidad, ¿no? Por todos los grupos municipales, entre ellos también el Grupo Municipal de Ciudadanos. ¿Qué más nos queda por decir? Pues sí, en este caso siempre tenemos la unidad que vamos a tener durante todo este tiempo, al menos durante el estado de alarma. Y bueno, yo creo que en junio o julio pues se llevará la liquidación de los presupuestos. Es la primera liquidación presupuestaria en la que tenemos mi grupo municipal, y analizaremos todas las partidas de esta liquidación y que se ajuste, veremos que se ajuste lo máximo posible a los presupuestos aprobados en su día para 2019, y en este sentido pues nada más, queremos mi grupo municipal respaldar lo que creamos que es bueno para Ubrique, y en este sentido, siempre que sea positivo, nosotros vamos a apoyarlo. En cuanto a otras circunstancias, hoy ya, aunque lo hablaré en concreto para Ubrique el jueves en el programa Cosa de Todos, porque los datos de empleo están saliendo hoy. En el caso de Andalucía, los datos son positivos. Se han creado más de 9.210 empleos en Andalucía, lo que supone que uno de cada tres empleos de España se han creado en Andalucía en el mes de mayo. Y dentro de la negatividad que tenemos por el claro impacto del COVID-19, al menos esto puede suponer un punto de inflexión, y que creo que puede ser positivo para nuestra comunidad autónoma, y espero ver los datos a nivel municipal, que espero que sean positivos, porque en el mes de abril veíamos unos datos muy muy negativos, con unos desempleos de los más altos. De hecho, en el desempleo industrial a nivel términos absolutos en nuestro municipio era de 1.400 desempleados, frente a los, por ejemplo, 1.800 de Jerez. Éramos el segundo municipio de toda la provincia con más desempleo industrial, teniendo en cuenta la población de cada municipio, pues la verdad los datos eran bastante preocupantes, pero yo espero que en los próximos meses el sector de la marroquinería, un sector que pienso que es un sector fuerte, un sector que se transforma de forma rápida, posiblemente, como hemos visto en otras ocasiones, sea el primero a donde llega la crisis, pero también el primero en salir de ella, por tanto yo tengo optimismo en la capacidad de nuestras empresas, de nuestros petaqueros y petaqueras para salir adelante, y por tanto yo creo que en los próximos meses tendremos datos positivos. Sí. Parece que se nos ha ido momentáneamente el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, con el que estábamos hablando. Sí, volvemos a recuperar esa comunicación. Jorge, estaba haciendo referencia, por cierto, te iba a apostillar un poco al final, ¿no? Porque sí que esos datos se han publicado esta mañana y nos sí. Dejaba cifra, bueno, pues de un aumento del número de parados en nuestra localidad con respecto al pasado mes de abril, de 83 parados más. Es decir, los datos del paro en Ubrique asciende a 2.898 desempleados en este mes de mayo, son 83 más si lo comparamos con el mes de abril. Y estabas hablando del sector industrial, además también el número de parados, y bueno, los correspondientes, por tanto, al mes de mayo, pues también lo tenemos por sectores y serían 1.525 los parados, ¿no? Ya que estabas haciendo esa valoración, pues un poco sí. Completamos también, ¿no?, con esos datos más actualizados. Sí, bueno, son datos, son negativos, porque en abril contábamos con 2.815, pero 80 más frente a los 515 de marzo, los 414 de abril, por lo menos ya vemos que se para esa tendencia, y yo creo que ya a partir de junio ya empezaremos una recuperación, que yo confío en ello y creo que espero que sea una recuperación continua, sobre todo a partir de junio, julio y sobre todo de cara al último trimestre. Yo confío en la capacidad del sector de crear empleo y recuperando datos del año 2019 y por tanto, aunque los datos son negativos, en este caso de 80 desempleados más, si lo ponemos en comparación con los meses de marzo y abril, se ve que el aumento, sobre todo porcentualmente, pueden ser una señal de optimismo. Yo creo que hay que ser optimista con nuestro sector y que vuelva a recuperar la actividad anterior al COVID-19. Uh-huh. Bueno, pues hay que ese deseo también, ¿no?, por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, ¿no?, de la recuperación del sector de la piel en nuestra localidad de cara al futuro. De momento, los datos que nos llegan en torno al desempleo correspondiente al mes de mayo, bueno, pues no son positivos, pero no son tan negativos como los de marzo y abril, ¿no?, que es lo que vienes a indicar. Sí, evidentemente, aumento de desempleo es negativo, pero en comparación con los meses anteriores, el aumento fue un porcentualmente muy, muy alto. Ahora vemos una tendencia a la baja. Yo creo que en junio los datos de desempleo serán positivos. En ese sentido, mi grupo municipal viene hablando y con la delegación de empleo, y bueno, supongo que a nivel nacional también creo que el gobierno también debe poner recursos para nuestro sector, el sector de artesanal de la marroquinería, para que de esta forma pues reciba un impulso y haya un plan específico de la industria de la marroquinería, que ahora es necesario, porque creo que va a haber planes específicos para algunos sectores, sobre todo en el ámbito turístico, pero también nuestro sector, al igual que otros sectores, necesita ese respaldo de las instituciones, con unos planes específicos, y que creo que deben salir adelante lo antes posible. Si bien la verdad es que las circunstancias cambian mucho de una semana para otra, y hay que ver exactamente lo que necesita el sector, y que la Junta de Andalucía, el Gobierno o Diputación pongan recursos para nuestro sector. Uh-huh. Pues se queda también esa apuesta o esa petición, ¿no?, que se eleva igualmente por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos al ámbito de las instituciones, principalmente en el marco de la Junta de Andalucía. Son las 12:39, se nos agota el tiempo dedicado al ámbito de la política local. El minuto que resta, Jorge, para concluir. Pues nada, un poco más que añadir, solo presentar el respaldo que supone Ciudadanos para cualquier institución. Nuestro sentido del voto y nuestro respaldo siempre va a ser, en nuestro caso, nuestro grupo municipal, mirando por el interés de los ubriqueños y ubriqueñas, y del grupo municipal de Ciudadanos a nivel del gobierno nacional, pues respaldará cualquier medida que sea positiva para los españoles, con independencia del partido que la presente. Y creo que es el ADN de Ciudadanos, un partido de centro, un partido liberal que tiene que estar por el interés de los ciudadanos. Uh-huh. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, agradeciendo a Jorge Oliva, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, que nos haya atendido hoy aquí en el espacio de Política Local. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes.